pensar nuevos 21 puntos no es enterrar la historia que está detrás, sino profundamente reivindicarla. Hablamos de esos 21 puntos, pero también somos capaces de ampliar el debate en este contexto. Digo, si uno lee los borradores que estuvimos trabajando, de ahí no surge una ley, sino que se desprenden muchas leyes y estamos dispuestos a todo eso. Pero este espacio no puede ser, no tiene que ser un grupo, sino que tiene que ser toda la sociedad, porque como dijimos desde diciembre, lo que está en discusión es el rol que debe asumir el Estado frente a los medios de comunicación audiovisual concentrados. Lo que está en discusión, y por eso tenemos que traer a los oyentes, a los televidentes. Pero hoy estamos hablando de universidades comprometidas, de carreras de comunicación presentes. Y entonces quiero decir que en ese camino tuvimos muchos aprendizajes. En el 2009 muchas universidades fueron el lugar de los foros. El compromiso, unos años después, también se expresó en nuestra presentación como Redcom y de algunas universidades de Amicus, cuando tuvimos que dar la batalla judicial en la Corte Suprema de la Nación, porque entendemos que la ley no solo nos dio derechos, sino también obligaciones a las universidades. Y en esto hay que decirlo, también vivimos en estos años una profunda transformación del sistema universitario. No solo logramos pensar la comunicación como derecho humano, sino que también pensamos la educación superior como derecho humano, sino que pensamos la educación superior con criterios de calidad, de inclusión y de pertinencia, como la definió la UNESCO en Cartagena de Indias. Y desde ese lugar, cuando decimos pertinencia, hablamos de una universidad pensando en las necesidades sociales y de cara al territorio.